Bueno, jainkoaren hitza modu berezi baten entzun dugu, eta entzun dugun horretan hitz bat erabili da, azila. Azila oso txikila izanik ere, txikila izanik handia egiteko bokazio dauka. Horrela da pakea. Pakearen azila putako bakoitzaren gandago, baina bokazioa dauka handia egiteko, eta zu bide bat, eragile bat bihurtzeko pakearen alde. Hortaz bada, norbeak ezagutu inber du azi hori, zaindu, urestatu eta handia egin arte lanean jardun benetako pake eragile izan gaitezen. Hay un detalle que no es pequeño. Me imagino que hoy aquí no estarán los de la Salle, perdón, los de la Salle, perdón, los salesianos. ¿A que no están aquí hoy los salesianos? No. ¿Sabéis por qué no están? Porque resulta que hoy, día 31 de enero, celebran su fiesta los salesianos. Hoy es el día de San Juan Bosco. Es una figura muy importante y lógicamente ya he pensado, hoy los salesianos no van a venir, porque hombre, es el día de la fiesta, ha coincidido. Pero aunque ellos no estén aquí, me gustaría deciros que San Juan Bosco, en el siglo XIX, cuando existía un tipo de esclavitudes en la juventud, cogió el toro por los cuernos. Y en aquel momento en el que en Europa comenzaba la revolución industrial, y a los jóvenes como vosotros les cogían como carne de cañón para tener mano de obra barata con jornadas laborales de 14 y 16 horas en una explotación increíble de la adolescencia, impidiéndoles estudiar, condenándoles al analfabetismo, etcétera, etcétera, San Juan Bosco se arremangó y se tiró a la calle y cambió Europa. Empezó a hacer sus escuelas laborales. Empezó a hacer sus oratorios, que eran una especie de clubs de jóvenes que se juntaban para ayudarse y para no estar amargados. Y San Juan Bosco cambió el mundo. Hoy en día su obra está en 130 naciones por todo el mundo. Eso fue en el siglo XIX. Y yo me hago una pregunta. Si San Juan Bosco viviese hoy, ¿qué tipo de esclavitudes encontraría? Imaginaros, ¿no? Han pasado siglo y medio. Estamos aquí. Ya no es el momento ese de las, entre nosotros, en Europa, de la explotación de un adolescente para la mano de obra barata. ¿Qué tipo de esclavitudes encontraría San Juan Bosco? Me atrevo a hablar de cinco. La primera esclavitud, que por cierto os felicito a los que habéis hecho esta representación, porque casi vosotros habéis dicho mucho mejor lo que yo quiero explicar. Casi no sé si nos sobra, pero bueno. La primera esclavitud es la de la frivolidad y el materialismo. Frivolidad, que es, bueno, es que lo que nos gusta es la gente guapa, es el culto a la imagen, la preocupación por la imagen, es el estar a la última, el pretender tener todo lo último, la última camiseta que ha salido, la última avance tecnológico. La frivolidad y el materialismo es una de las esclavitudes de nuestro tiempo. Hay también otro tipo de esclavitudes, que son las idolatrías políticas. Quizás en mis tiempos, cuando yo tenía vuestra edad, era más que ahora, pero todavía continúa, ¿eh? Todavía continúa. ¿A qué me refiero con idolatrías políticas? Pues que a la tentación de cambiar la patria del cielo por otras patrias de plastilina y de papel de fumar, que son pues los pues la tentación de todo tipo de nacionalismos exacerbados que tanto daño hacen a la paz. En el siglo XX el principal enemigo que tuvo la paz fue el enfrentamiento entre el comunismo y el capitalismo, y detrás de todas las guerras estaba siempre el comunismo y el capitalismo enfrentados. Eso terminó, se cayó el muro de Berlín, y luego parece que la paz empezó a estar siempre en peligro por otro problema, que si los hutus y los tutsis, que si los serbios y los bosnios, que si los palestinos y los judíos, que si los irlandeses y los ingleses. Bueno, y de eso nosotros algo ya sabemos también. Y por ese motivo, también la paz tuvo una gran crisis. Otra esclavitud, la tercera esclavitud, creo que es la esclavitud que aquí habéis representado, la de los enganches y las adicciones a la tecnología. Porque lo que en principio tenía que ser un instrumento para nosotros, lo que debería de ser un instrumento, parece que tiene la capacidad de adueñarse de nosotros. Lo que tenía que ser un medio se convierte en un fin. Y es una auténtica pobreza. En cuarto lugar, creo que otra gran pobreza es la de la soledad. Hoy en día tenemos pocos hermanos. Nuestras familias no son tan numerosas como antes. Y además también hay otra soledad que es muy dura, la soledad de la pantalla. Estoy en mi cuarto cuántas horas delante de una pantalla. Y sí, tendré seguidores en Twitter y amigos en Facebook, pero en la vida estoy más colgado que un higo. Eso también existe, es una realidad. No olvidéis, por cierto, permitidme un pequeño paréntesis, no olvidéis que para un cristiano no debiera de existir nunca la soledad. En primer lugar, vive siempre con sus hermanos en la iglesia. Esto es iglesia. ¿Veis? ¿Veis esta reunión tan hermosa en esta catedral? Esto es la iglesia. En ella no estamos solos. Y además alguien dijo que aunque Dios no tiene BlackBerry, pues es mi contacto favorito. Que aunque no tiene Facebook, es mi mejor amigo. Y aunque no tiene Twitter, yo le sigo. Creo pues que nuestra relación con Dios y nuestra relación con la iglesia están llamadas a liberarnos de la soledad. Y por último, hay otra gran herida, muy del siglo XXI, que estoy seguro que si San Juan Bosco viniese ahora, un siglo y medio después, le preocuparía mucho, que es la de nuestras familias rotas. Yo sé que aquí, en esta iglesia, muchos de vosotros sufrís porque vuestros padres no están unidos. Yo sé que muchos de vosotros daríais cualquier cosa porque vuestra familia estuviese unida. Y es un gran sufrimiento para vosotros las rupturas matrimoniales. Y para vosotros, especialmente, está dirigido el mensaje de la paz, de la misericordia, del perdón. La misericordia y el perdón, que es tan necesario para la paz. Iba de aquí paquearen alde, gu kristauok, ez degula bakarrik lan egiten, ez. Badira ere kristauak ez diranak, badira ere jangoikoan sinisten ez dutenak, paquearen alde lan egiten dutenak, dudari gabe, jainkoi esker gainera. Baina ordun zer da gu bereziki kristau modun pakeari aportatzen dioguna? Zer da gure berezitasuna pakearen lanean? ¿Cuál es la aportación específica de los cristianos a la paz? Hay una muy clara. Que tenemos un padre. Y como tenemos un padre común, eso nos ayuda mucho a ser hermanos. Es muy difícil la fraternidad sin paternidad, y hay una paternidad común a todos nosotros, que es la que funda nuestra fraternidad, y hay una maternidad, ¿sabéis cuál es esta? Ella, que tiene la capacidad de recordarnos en cada momento que somos hermanos. Y por eso nosotros queremos ir un poco más lejos incluso de la tolerancia. Y queremos amarnos. Es muy importante la tolerancia, ¿eh? el respeto y la tolerancia. Pero a un cristiano se le queda corto eso de la tolerancia. Como tenemos un padre común y una madre común, queremos amarnos. Horixe da kristauok bakeari egiten diogun hain zuzen laguntza. Gure aportazioa da jangoiko guztion aita dela hori, hortan, oinarri hortan bakea eraikitzea. Horixe da gure aportazioa. Tenemos un hermano mayor que es Jesucristo. Os he dicho a la entrada que fijaseis vuestros ojos en él. Tenemos un hermano mayor. Y como él comparte su filiación divina, nosotros todos somos hijos en el Hijo. Somos cristianos en Cristo. Hijos de Dios Padre en Jesús, que es el Hijo de Dios Padre. Hauxe da gure azkenengo hitza. Pake eragilek izan zaitestela. Pakea zila, zuen barnean dezuten pakea zila, egunetik egunera, hazi dedila. Gero eta indartzuago, gero eta nabarmenago. Ez zaitestela behin ere lotzatu, hemen altzatu dezuen gurutzeaz. Bost zein artean altzatu dezuen gurutze horretzaz, ez zaitezte behin ere lotzatu. Gurutze hortan bai dago pakearen hasia. Ama, pakearen ama, hemen dauden gazte guztien alde eskatzen dizut. Beraien bihotzetan duten hasia, pake hasia, zaindu ezazu, babestu, ama bezala, loratu arte.